decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. ¿Y el seguro de cómo? Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Extraña paradoja que sea el menos futbolero de quienes conducimos este programa al que le haya tocado esta apertura. Si no te diste cuenta, es rotativa. Una vez abre Mariana, otra Ernesto, otra yo. Hoy me tocó a mí, que tengo 3 copas mundiales en mi haber, pero menos fútbol que utilísima. Y hoy tengo muchas instantáneas de estos días en mi cabeza. Seguramente vos tenés tantas o más que las mías, ya que todos, todas estamos llenos de imágenes, palabras, memes, WhatsApps, anécdotas y mucho, mucho, mucho sentimiento metido en el medio del pecho. El domingo pasado, como correspondía a mi cábala, salí a andar en bici durante el partido, sin buscarlo, pero dejándome llevar por esa marea humana, celeste y blanca, terminé a 4 cuadras del obelisco. Otro ciclista me miró y me dijo: ¿cuánta gente? Nunca visto. Y se me ocurrió decirle: no, no, gente marchando en las calles siempre hay, pero no con esta alegría. El domingo primero y el martes más aún, los cientos, miles, millones de personas en las calles confirmaron que la vida en las redes no es suficiente, que necesitamos apapacharnos, abrazarnos, cantar juntos, darnos ánimo. Igual las redes nos trajeron conmovedoras imágenes que lograron traspasar la mediación que nosotros, nosotras, periodistas y medios, siempre hacemos entre las cosas que suceden y quienes nos miran, escuchan, leen. Y sin filtro vimos a Messi en la cama tomando mate abrazado a la copa, a un cartonero recibiendo emocionado de la gente, del pueblo, una camiseta de la selección que le es imposible acceder, dato, casi 18.000 pesos está la preventa de la camiseta con las 3 estrellas. Gracias a las redes vimos a un ciclista que filmó desde su celular el momento preciso en que Argentina metió el 4º gol de penal que lo hizo campeón, y la gente aparece, grita, sale a festejar en las calles. También fuimos testigos de que quienes odian no pueden dejar de hacerlo nunca, nunca, nunca. Una psicóloga en La Nación Más se preguntaba el martes qué festeja la gente si los que ganaron son solo los jugadores que estuvieron en la cancha. Paréntesis, no me gustaría dejar mi cabeza en manos de esa psicóloga. Cierro paréntesis. Clarín, después de pegarle en los tobillos a la selección durante todo el Mundial, el domingo a la mañana, antes de la final, ensalzaba a Scaloni y a los suyos, pero solo lo hacía para pegarle al gobierno. Ahí leíamos, comillas, la selección argentina y un mensaje que el gobierno no quiere escuchar. El equipo de Scaloni es antigrieta. Tuvo un plan, apostó al esfuerzo y tuvo empatía con las necesidades de la gente. ¿Por qué Messi es muy distinto a Cristina? Cierro el paréntesis. Juro que es textual. A ver, para que se entienda, es como si yo quisiera denostar a mis colegas Mariana y Ernesto aquí en esta mesa y dijera ahora, comillas, la selección argentina y un mensaje que Mariana y Ernesto no quieren escuchar. El equipo de Scaloni es antigrieta. Tuvo un programa, apostó al esfuerzo y tuvo empatía con las oyentes. ¿Por qué Messi es tan distinto a Mariana y Ernesto? Un absurdo, un despropósito, un absurdo, un disparate que muchas, muchos deben haber leído esa mañana del domingo y deben haber dicho: sí, claro, claro, cuánta razón que tiene, sí, sí. Y hubo más de los profetas del desánimo, que no pueden parar. Son como el escorpión de la fábula que no puede dejar su esencia ni con la rana que lo está salvando del agua y la pica. Políticos, políticas que cada vez están más a la derecha, si esto es posible, pero sí es posible, y tendríamos que estar alertas. Pero bueno, decía, políticos sacados por el feriado del martes. Mauricio Macri asegurando que con esa medida nos quitaban libertad. Es en serio, si no lo escuchaste, es en serio. Que se lo vaya a explicar a los millones de personas que emborracharon a la ciudad. Y la inefable Patricia Burlich nos aseguró que ella festejaba trabajando, olvidando su feriado por la reunión del G20. Pequeño dato, el de ella era para que nos quedemos en casa, el del martes para festejar en las calles. O también Patricia criticando el operativo del martes, arrojando un grueso manto de olvido de que ella no pudo garantizar la seguridad de la final de un partido de fútbol en la Libertadores. La historia probablemente resolverá si estuvo bien o estuvo mal que la selección no haya ido a la Casa de Gobierno a saludar al pueblo que giraba sin brújula, pero sin demasiados problemas, por avenidas, calles y autopistas y plazas de la ciudad. La selección se merecía ese balcón. El pueblo se merecía ese balcón. La rosada no es de Alberto, no fue de Mauricio, ni de Cristina, ni de Néstor, ni de Eduardo, ni de Fernando, ni de Carlos, ni de Raúl. Son inquilinos eventuales, elegidos por el pueblo, sí, pero eventuales. La Casa Rosada no es de ninguno de ellos, ellas, y hubiese sido hermoso verlos ahí con la gente, con el pueblo, festejando. Y no puedo dejar de preguntarme qué hubiese pasado con toda esta energía que vimos si Argentina no salía campeón. Y tampoco puedo saber qué va a pasar ahora con toda esa energía. Si es cierto aquello de que hay una noche de paz, es de suponer que hay una tarde de paz, un mediodía de paz, una mañana de paz, esta sería esa mañana de paz. Pero acá paro, porque ya estoy escuchando una vocecita que me repite: vos, ¿qué decís, bobo? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Desde la Gente Campeón. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Ernesto Horvath, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Andrés Zeinman. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvath y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente. Buenos días, oyentes, oyentas, oyentis. ¿Cómo les van a todos? Mariana, buenos días. Todavía aún sí, con la sonrisa dibujada. Lo lamento, pero sí, es así. Sí, sí. Alvarenga, sí. Qué bueno, pero qué bueno su comentario de apertura. Muy lindo. Desde la Gente. Divertido, después de tantos bajones, de tantas aperturas. Sí, sí. Yo creo que hay que revalorizar la fiesta. Sí, sí, hay que revalorizar la fiesta. Sí. Dale alegría a mi corazón, como dice la apertura de nuestro programa de hoy, el festejo, y no se puede ser tan amargo. Aguafiestas. No, sí, porque es eso, son sí, sí, aguafiestas, es increíble, realmente es sí, increíble. Sí. Y dejar de buscarle tanta vuelta y tanta explicación, ¿eh? Es la fiesta, la gente necesitó. Y ya. Por eso digo que qué lástima que no estuvo ese saludo cara a cara de la selección en el balcón y la gente abajo. De los 5 millones que había en la calle, 6 millones, nunca lo vamos a saber. Si había 500.000 que veían eso y el resto lo veía en pantallas o estaba en zona, ya era suficiente. Ya era suficiente. Nos perdimos esa foto. Sí. Nos perdimos esa igual foto. Igual yo me quedo con una pregunta también, la hago, así que no me la supo responder nadie. Con estos profetas del desánimo y los que estuvieron en contra del feriado, ¿no? Sí. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido decretado feriado? Sí, no. Con 5 millones de personas en la calle. Claro, la misma gente en la calle, sí. Más los que nos trasladamos todos los días. Y sí. ¿Qué hubiese pasado? Sí. Bueno, pero mientras hoy es sábado, esta noche es Navidad. Sí. Así es. Sí. Nochebuena. Bueno, Nochebuena, claro, mañana es Navidad, ¿cierto? Se nota mi falta. Sí. Entre el que no sabe nada de fútbol y el que no sabe nada de fiesta, está bonito. Sí, señora. Bueno, pero mientras estamos terminando los últimos preparativos para ese encuentro de esta noche. Exactamente. Que es Nochebuena, como bien aclara Mariana. Bueno, te vamos a proponer un programa con muchos, pero tantos contenidos que si te olvidaste del regalito, hasta podés solucionarlo con un link de este programa. ¡Apa! En hasta agrandaste chacarita. Bueno, salimos campeones. Bueno, por ejemplo, que vamos a tener nuestra última charla del año con el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, a manera de balance de este 2022 que se va despidiendo. Y en el bloque de géneros vamos a conocer El Estruendo, que es la última publicación de la editorial Chirimbote, que intenta acercar el cooperativismo a los jóvenes. Y una muy buena noticia, una de esas noticias que llenan el alma. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron una nueva restitución, la número 131. Recordemos, el nieto 130 se reencontró con su verdadera identidad en 2019. Y en las efemérides vamos a recordar a Luca Prodan, que falleció hace 35 años, y a Manuel Puig, que estaría cumpliendo 90 años. Y claro, semos campeones, y así como hace 4 semanas que venimos hablando de fútbol, ahora con más razón, la pasión de multitudes se mezclará nuevamente con la cultura. Sí, claro, pasión de multitudes, fóbal y cultura, pero antes arranquemos con el informe que semana a semana nos acerca nuestra compañera Silvia Porritelli, que hoy nos trae las novedades que tienen para estas fiestas la gente de la cooperativa de trabajadores Arrufat Vivice. De la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Arrufat es una histórica fábrica de chocolate del barrio porteño de Villa Crespo. Fundada en 1931, la empresa llegó a emplear cerca de 300 trabajadores y trabajadoras en sus años de mayor esplendor. Con el avance tecnológico, el personal se fue reduciendo hasta 51 personas en 2007. Y fue en ese año cuando comenzaron a circular rumores de quiebra y el fantasma del cierre definitivo de la empresa. Bueno, Arrufat era una empresa muy, muy nombrada, marcaba el precio del mercado. Te digo, muy nombrada acá en la Argentina porque estaba en todo el país. Eran sus tiempos también cuando la empresa tenía 300 obreros, se trabajaba las 24 horas. Carlos Bisuara, trabajador y exdelegado de Arrufat. Esta empresa era muy, muy competitiva y ponía el precio en el mercado. Pero bueno, en el año 2000 ya bajó un poco. 2005, 2006, 2007 ya estaba mal la empresa, se peleaban los socios y los dueños porque querían quedarse uno solo con la empresa. Luego se sucedieron diferentes situaciones, meses sin cobro de haberes, deudas de cargas sociales, corte de luz por falta de pago, reducción en la productividad y otros problemas económicos, hasta que en enero de 2009 los trabajadores y las trabajadoras se encontraron con un cartel en la puerta que les avisaba que la fábrica ya no era operativa. y que se los iba a notificar cuando las actividades se volvieran a retomar con normalidad para que se reincorporaran a la brevedad. En ese momento, los operarios y las operarias decidieron quedarse en la empresa y resistir para cuidar sus fuentes laborales y también para evitar el vaciamiento de la planta. Así lo recuerda Carlos Bisuara, exdelegado y socio fundador de la cooperativa de trabajo Arrufat Vivice. Sí, había mucha demanda, muchos que lo querían desalojar, esas cosas, nosotros resistíamos, le querían sacar las máquinas, que ellos lo vendían, pero venían a llevar las máquinas, nosotros no sabíamos cómo llevarlas. Entonces, y se resistía ahí con policía, con los... Había el grupo Halcón que vino a desalojarlo también acá, y bueno, no... Nosotros resistimos, aparte con la gente de afuera, la política de afuera que lo ayudaban. Y así empezamos. Después, cuando vinieron a llevarse una máquina, nos dejamos y vinieron unos cuantos diputados, senadores, que a ayudarlos que también acá. Retomar la producción no fue sencillo, porque el colectivo autogestionado de la antigua empresa Arrufat no tenía dinero para hacerlo. Además, la planta se encontraba sin energía eléctrica ni agua, pero igual los trabajadores y las trabajadoras comenzaron a elaborar bombones de manera artesanal y los vendieron por el barrio para poder mantener la toma. Para mantenerse, hicieron actividades y con lo recaudado por la venta de los bombones, alquilaron un generador, lo que les permitió sacar otra tanda de bombones y también huevos de Pascua. La ayuda de los vecinos y el acompañamiento de movimientos sociales y organizaciones cooperativas fueron otras de las claves para la recuperación. Carlos Bisuara, socio fundador y expresidente de la cooperativa de trabajo Trabajadores Arrufat Vivice. Alquilamos un generador y con ese generador de luz empezamos a hacer la primera temporada de Pascua, que hicimos 7 días, las 24 horas corridas, que los chicos se aguantaron, no íbamos a dormir, se quedaron para ocuparlo al generador, porque el generador había que pagar, que alquilaban 24 horas, si vos no lo usabas, bueno, tenías que pagarlo igual. Entonces, se usaba todas las horas que podíamos usarlo, ¿viste? Y bueno, y se armó así la cooperativa, como te digo, y yo era presidente en ese momento, y así... y armamos todo, y ya estaba también el administrador, esas cosas, la gente de oficina, que conseguimos también, que trabajemos. Y bueno, así se empezó la Pascua. Los meses de mayor producción en Arrufat son de septiembre a diciembre. En ese periodo, los y las cooperativistas elaboran turrones y confituras varias para las fiestas de fin de año. Y en enero y en febrero comienza la fabricación de huevos de Pascua. El resto del año la producción baja, pero la fábrica recuperada continúa ofreciendo bombones, tabletas de chocolate, caramelos y una amplia variedad de golosinas. Ahora Carlos Bisuara habla de la calidad de los productos. Acá todo artesanal, hay mucha máquina también, pero es un chocolate muy rico, artesanal y a la vez... No, nosotros tenemos muchos productos, nosotros tenemos 360 productos acá. Después de meses de lucha, resistencia y sacrificio contra el vaciamiento patronal de Arrufat, con la ayuda de vecinos y militantes de agrupaciones políticas y sociales, y luego de haber superado a la gestión de gobierno del macrismo y de haber sobrevivido a la pandemia, los y las integrantes de la cooperativa de trabajo Arrufat Vivice continúan produciendo con las mismas ganas y la calidad de siempre. Y bueno, ahora somos 28 compañeros que estamos acá y seguimos laborando así. Casi ayudamos entre todos, acá se hizo la cooperativa, se hizo así. Tenés que adaptarte porque, viste, un momento es que cuando sos tenés un patrón que tenés que cumplir un horario y llegar al horario y dejas todo y te vas, ahora es diferente porque vos tenés que apagar la luz, antes no te importaba la luz, te sacaba el guardapolvo y te iba, ahora no, tenés que recorrer toda la empresa, que no quede la luz prendida, que no quede ordenar todo para que todo, el otro día esté todo bien. Bombones, tabletas de chocolate, caramelos, diferentes tipos de golosinas, huevos de Pascua, turrones y confituras forman parte de la amplia variedad de deliciosos productos que elabora la cooperativa de trabajo Trabajadores Arrufat Vivice. La comercialización se realiza en el local de la planta, ubicado en la calle Tres Arroyos, 761, del barrio porteño de Villa Crespo. Las confituras y golosinas de Arrufat también se pueden encontrar en diferentes almacenes y espacios de consumo de la economía social y solidaria. Carlos Bisuara, asociado de la cooperativa de trabajo Trabajadores Arrufat Vivice. Siempre estamos en contacto con todos esos lugares que la solidaridad siempre está, con todos lados y bueno, con otras partes también. Siempre hablamos mucho, trabajamos también juntos. Así que ya sabés, si todavía tenés que hacer compras para el brindis de esta noche o para el 31, Cooperativa de Trabajadores Arrufat Vivici, Tres Arroyos, 761, en el barrio porteño de Villa Crespo. Bombones, tabletas de chocolate, caramelos, diferentes tipos de golosinas, huevo de Pascua, turrones y confituras varias. Cooperativa de Trabajadores Arrufat Vivice, Tres Arroyos, 761, en el barrio porteño de Villa Crespo. Desde la gente. Última semana de diciembre, la agenda es muy pero muy reducida, hay un receso casi obligado a este enero por las fiestas, pero de todas formas las puertas del Centro Cultural de la Cooperación permanecen abiertas y se pueden ver 3 exposiciones de artes visuales. Criaturas de cuerpo y alma, de la artista Alejandra Farley, que presenta el proceso de su trabajo como escultora, diseñadora y realizadora de títeres. Otra muestra es 20 años del CCC, afiches de la cultura en el centro. Y por último se puede recorrer la muestra Memoria de los Oficios. Las 3 muestras se pueden visitar con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Alerta, tiene que ver con una muy buena noticia porque acaban de comunicar las abuelas de Plaza de Mayo que encontramos a un nuevo nieto, el 131. Y como se usó en la canción del Mundial, ahora sí nos volvimos a ilusionar. Ha pasado ya un tiempo y sin embargo nunca las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, nunca estas luchadoras dejan de luchar por la identidad, de luchar por encontrar a nietos. Aún en plena dictadura cívico-militar, cuando las abuelas de Plaza de Mayo ya tenían la evidencia de que el secuestro de nietos y nietas era un plan sistemático de apropiación de bebés por parte del Estado genocida, el organismo de derechos humanos comenzó a luchar para que la identidad fuera considerada un derecho humano fundamental y que los estados se comprometieran a asumir la responsabilidad de garantizarla. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por Naciones Unidas, incluyó los artículos 7, 8 y 11 que fueron promovidos por las abuelas con el fin de incorporar la identidad como derecho para todos los niños y niñas del mundo. De hecho, esos 3 artículos son conocidos internacionalmente como los artículos argentinos, porque, justamente, se incorporaron a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo. Tal como sostuvo la ya fallecida Matilde Herrera, abuela de Plaza de Mayo y autora del libro Identidad, Despojo y Restitución, la negación de la identidad es la negación del pasado y de un pasado muy particular, de un pasado político, de la ideología de los padres, de una actitud de los padres hacia los niños, porque también se les dice que fueron abandonados cuando en realidad no lo fueron. En la negación de la identidad se mezcla lo biológico, lo político y lo ideológico, entendido esto como una actitud general hacia la vida, hacia el resto de los seres humanos, hacia la sociedad. La restitución de una nueva nieta, de un nuevo nieto, sigue generándonos, como sociedad, una inmensa alegría, porque es una derrota más para quienes le robaron la identidad a casi 500 bebés. Este martes, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, anunció el nieto recuperado número 131. La familia era Lucía, que nació el 13 de diciembre de 1947 en la ciudad de Mendoza, Aldo el 26 de noviembre de 1941 en la localidad de San Carlos de la misma provincia. Su familia lo llamaba Negro o Negrito. Se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y a los 6 meses se casaron. El matrimonio militaba en el PRTR, donde eran apodados como Chiquita y Dipi. Luego de la detención de un compañero de trabajo, Nicolás Zárates, en mayo de 1976, Lucía Aldo y Beatriz Corsino, compañera de Nicolás, se trasladaron a Buenos Aires. Entre septiembre y octubre de 1977, Lucía, embarazada de 2 o 3 meses, y Aldo fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires junto a Beatriz, aparentemente. La pareja permaneció detenida en el centro clandestino Club Atlético y El Banco. En abril del 2019, la unidad presentó la denuncia ante la justicia. El juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo, logró localizarlo el 14 de septiembre de este año y lo invitó a analizarse. El hombre aceptó a realizarse el estudio genético. Ayer, el Banco Nacional de Datos Genéticos comunicó la feliz noticia: es el hijo de Lucía y Aldo. A tono con el espíritu mundialista que nos atraviesa, en plena conferencia circularon estas estrofas. Abuelas, ahora nos volvimos a ilusionar. Gracias. Con la copa y con el nieto no paramos de buscar. Y al Diego, con las viejas que ya están allá, le pedimos que no aflojen, por más copas y verdad. En estos 45 años de lucha, las abuelas hemos resuelto 131 casos. En los últimos tiempos, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando día a día con esperanza y con la convicción de que vamos a encontrar a nuestros nietos y nietas que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Solo en los últimos 4 años, 2 de ellos en pandemia, se analizaron más de 2.000 personas con dudas de su identidad por presentación espontánea y cerca de 400 a través de la justicia, entre ellos el último nieto encontrado. Se trata de un trabajo constante, silencioso, paciente y amoroso. Pero todavía falta mucho y el tiempo lamentablemente no se detiene. Nuestros nietos y nietas ya rondan los 45 años y seguramente son hombres y mujeres con una vida construida con su trabajo, saberes, amores, preferencias, deseos y familias constituidas. Las abuelas les decimos que queremos sumar verdad a su historia, que los y las esperamos con amor. Te falta un pedazo del corazón. Desde el principio te sobrará tormenta y sol. Lo bienvenido, el camino a media luz nos aparece. hay abrazos que no son, sentires que no sienten. Celebramos este nieto número 131 y tal como nos dice el dúo Coplanacu, en este nieto te esperan para el abrazo. Ellas tienen la otra parte, tu cordón umbilical arrebatado. Va entonces el tema nieto del dúo Coplanacu. Te esperan para el abrazo. Ellas tienen la otra parte, tu cordón umbilical arrebatado. Te esperan para el abrazo. Ellas tienen tu dolor acariciando. Te esperan para el abrazo. Ellas tienen la otra parte, tu cordón umbilical arrebatado. Te esperan para el abrazo. Ellas tienen tu dolor acariciando. Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Arrancamos este segundo bloque del programa de hoy en modo navideño. Vamos a nuestro pasando pantalla, pasando revista. Vamos. Leemos en ANSOL, la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria. Cooperativas de comunicación exigen una mesa de diálogo con el gobierno. ¿De qué se trata la noticia? Bueno, la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, CATEL, la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión, esto es Colsecor, y la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de Buenos Aires, o sea, FEDECOBA, le reclaman al secretario de Comercio, Matías Tombolini, al secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, y al presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, que encuentren una solución para que el sector pueda acceder a los insumos dolarizados que necesita la industria. La preocupación además es por la suba de los precios, la falta de servicio de internet en distintos puntos del país y la necesidad, como decíamos, de adquirir insumos básicos que son importados. Las cooperativas TIC, dicen en un comunicado, somos el único actor del sector que cumple con todo lo dispuesto por el decreto 690 del año 2020, incluso a pesar de los grandes perjuicios que esto está generando a la situación económica y financiera de todas nuestras cooperativas asociadas. Recordemos que ese decreto al que hacen mención, el 690 del año 2020, transformó a las TIC en servicios públicos esenciales y estratégicos. Ese decreto, por ejemplo, el Grupo Clarín no lo cumple. Sin embargo, a Clarín se le sigue dando la mayor parte de la pauta oficial, mientras que a los medios cooperativos, nada. Además, también recordemos que existe el dólar soja. Bueno, las cooperativas en este caso también merecerían, no un dólar cooperativo, sino que se las tenga en cuenta para que puedan acceder a un dólar para comprar los insumos necesarios. Claro. Bueno, y esta información también está relacionada con los medios de comunicación cooperativos y comunitarios, pero en este caso es la provincia de Córdoba, que están nucleados en el colectivo de medios comunitarios de Córdoba, recientemente conformado, y reclaman a la municipalidad cordobesa que abra el diálogo a los medios comunitarios y cooperativos y que les dé acceso, en este caso, a la publicidad oficial. Hay un tema ahí, ¿no?, con las pautas oficiales. ¿Qué les pasa al gobierno? ¿Por qué las cooperativas no acceden totalmente a las afuera, pautas oficiales? Sí, claro. Tal cual. Este grupo de medios conformado por Radio La Ranchada, las cooperativas de trabajo Gen, El Resaltador, los amigos y amigos de La Tinta, la cooperativa Enfán Terrible, la radio comunitaria La Quinta Pata, ACN Noticias, Radio Bicicleta, Radio Zumba La Turba. Bueno, este colectivo comunicacional trabajó en un proyecto de ordenanza similar al que rige en Morón o en la Ciudad de Buenos Aires para el acceso a la publicidad oficial, Pero ahora, después de elaborado ese proyecto para garantizar este derecho, la Municipalidad de Córdoba cortó el diálogo directamente. Desde el colectivo señalan que hay funcionarios que están trabando el diálogo en el que, abrimos comillas, no buscamos beneficiarnos individualmente, sino colectivamente, como medios autogestivos, comunitarios, populares, cooperativos. Creemos que es fundamental el ingreso de la pauta publicitaria, como tantos otros medios de comunicación o periodistas unipersonales que pueden acceder. Nosotros también queremos acceder y tener esa facilidad. Bueno, estamos en sintonía hoy porque en esta misma línea, en la temática de las comunicaciones, en la página de la Fundación Colsecor, recién vimos que Colsecor es Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión. Bueno, allí se publicó un muy interesante estudio de los consumos culturales en el país. Ajá. Y el trabajo indaga en los hábitos, tendencias y expectativas relacionados a las culturas. Van algunas cifras, presta atención. ¿Qué dice la encuesta? Bueno, que el 84% de los encuestados dijo utilizar las redes sociales todos los días. Cifra que llega al 94% si se incluye a quienes las utilizan algunas veces a la semana. Respecto al uso, el 44% dijo utilizarlas para observar contenidos, el 40% para comentar y compartir o participar, el 28% para contactar a personas y un 66% sostuvo que las usa para estar informado. En este último punto, y teniendo en cuenta el rango etario, la respuesta fue de 59% en jóvenes de 15 a 24 años que utilizan las redes para informarse y que crece hasta el 70% en los mayores de 60 años. Ah, mira vos, yo pensé que era al revés. Yo también, hubiese jurado que era al revés. Que los jóvenes, evidentemente, no la se usan, informan. No es la principal fuente. Pero ¿y si no, cómo se informan? No, usan las redes para otra cosa. Claro, pero a la hora de informarse, entonces, ¿cómo se informan? No se informan. ¿Cómo entran directo a los portales sin entrar a las redes? Bien, y a ver cómo fue con la televisión. El 67% ve diariamente televisión. Qué bueno estar en el 37%. Si se suman quienes respondieron que ven televisión algunas veces a la semana, el total llega al 86%. Un 67% de los jóvenes ve la tele diariamente, mientras que los mayores de 60 años, la cifra llega a 92%. También, ahí sí esperaba esta cifra. ¿Y cómo le va a la radio? A ver, veamos. ¿Cómo nos va? 52% de los encuestados dijo escuchar la radio todos los días. Ah, mira. Y si se suma a las personas que indicaron que la escuchan algunas veces por semana, el total llega al 72%. No está tan mal. La gente que solo escucha los sábados a la mañana desde la gente está en ese 72%. Sí, yo pensé que éramos todos solamente los viejos los que escuchábamos la radio. Sí, un muy interesante estudio. Para verlo completo hay que buscarlo en la página de Fundación Colsecor. ¿Cómo es esto? www.fundacioncolsecor.org.ar. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Vamos con una de esas informaciones que seguramente no vas a leer ni escuchar en ninguno de los medios hegemónicos. El miércoles pasado, la empresa cooperativa de alimentos soberanos, ECAS, participó de la entrega de 52.000 bolsones que contenían 206.000 kilos de frutas provenientes de todo el país y lo hizo en distintos puntos de la Argentina. Escuchaste bien, 52.000 bolsones que contenían 206.000 kilos de frutas. Esta acción fue posible gracias a la articulación generada en la mesa de frutas llevada adelante en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. la cual benefició además con la entrega de casi 1 millón de kilos de frutas a distintos comedores que cuentan con la asistencia de Nación. La empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos forma parte de esta iniciativa en conjunto con cooperativas productoras de frutas de la provincia de Mendoza, de Río Negro, de Entre Ríos, Corrientes, Salta y de Misiones. Esto impacta de forma directa en las economías regionales, generando trabajo, fomentando arraigo y también impulsando la agroecología en una política en donde se benefician de manera justa tanto quienes producen como quienes trabajan en la logística y la comercialización de alimentos. El miércoles, cuando estaban empezando la distribución, le pedimos a Juan Pablo de la Villa, que es integrante de ECAS, que nos comentara cómo iba ese operativo. Hola Daniel, acá Juan Pablo de la Villa, de ECAS, la empresa cooperativa de alimentos. Hay un poco de ruido de fondo porque estamos en el galpón, llevando adelante hoy, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de diciembre, la entrega de más de 200.000 kilos de frutas provenientes de cooperativas, frutihortícolas de toda la Argentina, en el marco de una política pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se repartirán 1 millón de kilos de fruta como asistencia alimentaria a miles de vecinos y vecinas de nuestra Argentina. Estamos muy contentos, es una política pública que tiene doble impacto, que beneficia al que recibe la fruta y que también beneficia de forma directa a cada una de las economías regionales que producen esta fruta y que estamos atravesando una crisis agroalimentaria y productiva y también vinculada al cambio climático muy profunda. Entonces, que el Estado pueda de alguna manera generar políticas públicas de impacto directo en las economías regionales de nuestro país, genera arraigo, genera puestos de trabajo y genera también la posibilidad de demostrar que las organizaciones del campo popular producimos alimento, producimos trabajo, generamos economía y que cumplimos un rol fundamental en nuestra sociedad. Así que hoy te saludamos acá desde Avellaneda, estamos en plena operación logística, que es muy compleja porque estamos entregando mercadería en el Chaco, en Misiones, en Corrientes, en Córdoba, en Entre Ríos y en todo el AMBA. Bueno, muchas gracias y saludos. Bajo la premisa de que el acceso a la alimentación de calidad debería ser un derecho, la empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos cuenta con un mayorista agroecológico. También cuenta con almacenes denominados abastos soberanos y también nodos en toda la región del AMBA. La empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos además se preocupa por seguir generando nuevos puestos de trabajo legítimos en función de la comercialización de alimentos, entablando lazos con otras cooperativas y fomentando la producción de alimentos sanos y soberanos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el canal del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Web TV, se puede ver muchas de las charlas, ciclos y conferencias que pasaron este año por las diferentes salas. Por ejemplo, las jornadas de debate y reflexión en torno a los desafíos de la cultura y la emancipación latinoamericana realizadas con motivo del aniversario del vigésimo centenario del CCC. De esas jornadas participaron ministros, ministras de cultura y destacados representantes de la cultura de diferentes países latinoamericanos, como Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Cuba y Honduras. Imperdible está en Floreal Web TV, el canal del CCC, www.florealweb.tv. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Y como no podía ser de otra manera, arrancamos este segmento futbolero de Desde la Gente con este tema que nos quemó la cabeza durante más de un mes, muchacho. Bueno, lo venís tarareando, seguro que lo venís tarareando, aunque no quieras, porque no sé cómo es que hacen que se te pega como un popsipol, ¿no? Y lo tenés ahí. Bueno, pero la cuestión es que felices. Y me parece que se hizo evidente, ¿no? Sí. Que cada uno cumplió con la cábala que le correspondía. El Barenga salió a caminar. ¿Puedo contar una que no conté hasta el momento? Yo salí a andar en bicicleta. Viajé para el río. Cuando volvíamos por Palermo, había una pantalla gigante con mucha gente mirando. No veníamos escuchándolo, ¿sí? Paramos a ver a la gente y un poco del partido. En ese minuto que paramos, fueron los dos goles de Francia. Fue así. Entonces dijimos, sigamos. Seguimos pedaleando. Y bueno, después pasó todo lo que pasó. Pero fueron en esos dos minutos. Que rompiste la cábala. No había que pararse. Yo la miré dada vuelta. Pero dada vuelta quiero decir, en otro estado. Claro. Yo miraba la silla dada vuelta. O sea, no mirabas la tele, la escuchabas. Exacto. Todas las veces y funcionó a la perfección. Funcionó. Por eso, los integrantes de este programa cumplieron. Sí. El programa cumplió, claro, con su cábala correspondiente. Sí. Y es por eso que salimos campeones. Obvio. Y a modo de despedida, como cierre mundialista, debemos, y vamos a hacer como lo hicimos durante todo el mundial. Claro. Un cruce entre intelectualidad y fútbol, entre cultura y fútbol. Porque mal que les pese a muchos, el fútbol es cultura. Y bueno, los conservadores van a poner el grito en el cielo. ¿Cómo que el fútbol es cultura? Y sí, obvio. A ver, diccionario de la RAE. La primera acepción de cultura es cultivo. Bueno, acá en estas tierras se cultivan jugadores, como en pocos lugares del mundo. Acá tirás una semilla, los potreros donde ni el pasto crece y te sale un Enzo Fernández, un Julián Álvarez, un Abuel Molina o un Cuti Romero. Vamos a una segunda acepción de cultura de la RAE. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Bueno, ahí lo tenés. Scaloni propuso una fórmula, no le funcionó, por H o por B, no importa. Desarrolló su juicio crítico, hizo los cambios necesarios y trajo la copa. Tercera acepción de cultura según la RAE. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Bueno, esta es más que obvia. El fútbol es un modo de vida y es una costumbre bien pero bien argentina. Y con el Diego y con Messi, por nombrar a los dos más grandes, tienen un grado de desarrollo artístico superlativo. Cuarta acepción, culto religioso. Esa pasa. Esta la RAE la dejó picando en el borde del área chica y sin arquero. Y sí, obvio, obvio que es un culto religioso si lo tenemos a Dios y lo tenemos al Mesías. ¿Qué más? Y finalmente la RAE dice que cultura popular es el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. ¿Y qué es el fútbol si no? Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. En este cruce entre intelectuales y fútbol no vamos a citar a los Sebrelli de la vida. Nos vamos a quedar con los Galeanos de la vida. ¿Qué hacía el gran uruguayo cada 4 años? Bueno, colgaba un cartelito en la puerta de su casa que decía «Cerrado por Mundial». El fútbol, dijo Eduardo Galeano en una conferencia en el 97, ocupa un lugar importante en la realidad. A veces el más importante de los lugares, aunque lo ignoren los ideólogos que aman a la humanidad, pero desprecian a la gente. Para los intelectuales de derecha, el fútbol suele no ser más que la prueba de que el pueblo piensa con los pies. Y para los intelectuales de izquierda, el fútbol suele no ser más que el culpable de que el pueblo no piense. Pero a la realidad de carne y hueso, continuaba Galeano, este desprecio ni le va ni le viene. Cuando arraigan en la gente y encarnan en la gente, las emociones colectivas se hacen fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas. Nos guste o no nos guste, para el bien o para mal, en estos tiempos de tanta duda y desesperanza, los colores del club, y acá podemos cambiar y decir los colores de la selección, son hoy por hoy, para muchos latinoamericanos, la única certeza digna de fe absoluta y la fuente del más alto júbilo o la tristeza más honda. Y terminaba su reflexión Galeano. El respeto por la realidad obligaría a reconocer que, a pesar de todos los pesares, la cancha de fútbol es bastante más que un escenario de violencia y una fuente de dinero, prestigio político y valium colectivo. La cancha constituye también un espacio de expresión de destreza y en ocasiones de belleza, un centro de encuentro y comunicación y uno de los pocos lugares donde los invisibles pueden todavía hacerse visibles, aunque solo sea por un rato. En tiempos donde esa hazaña resulta cada vez menos probable para los hombres pobres y los países débiles. Es cierto eso que decía Galeano de que es la fuente del más alto júbilo o la tristeza más honda, ¿no? Se vio en los festejos del domingo en las calles y en las plazas de todo el país, y lo del martes, bueno, eso fue increíble, esas imágenes de las que hablaba Daniel en la apertura del programa, 4, 5, 6 millones de personas en la calle festejando en una movilización popular que no tiene antecedentes histórica. A lo mejor las movilizaciones por el Bicentenario, digo, por el contenido, por la forma, esa unidad que se puede resumir en los colores celeste y blanco. Y el contraste, ¿no? Esa figura del aguafiestas, porque siempre hay un aguafiestas. Siempre está el que te quiere pinchar el globo, la campaña del desánimo que armaron, criticaron el feriado. Esta es impresionante. En el chat de empresarios Nuestra Voz, que fundaron los dueños de unicornios como Globant y Mercado Libre, sacaron el hashtag Yo Trabajo, como Patricia Burlich. Esto en referencia al feriado, ¿no? Casi todos ellos estuvieron 20 días en Qatar. Criticaron el feriado, hicieron una campaña del desánimo impresionante, y la otra son las tapas de Clarín y La Nación al día siguiente de ganar el campeonato. Sí. Las tapas de esos dos diarios, de Clarín y La Nación, eran una publicidad. Eran la misma publicidad. Vos pasabas por el kiosco de diarios y en la tapa no se lo veía a Messi con la copa, como si se lo veía en cualquier diario, en cualquier lado del mundo, ¿no? Sí, la publicidad es de una cerveza, esa misma cerveza que tomaban los que estaban después en las calles, que se emborrachaban y que lo señalaban por borrachos, pero bien que facturaron por la publicidad. Y que dejaban sucia la ciudad. La derecha no quiere que el pueblo festeje. Claro, ese es el tema, ¿no? Exacto, ellos pueden festejar, pero los vulgares no. No pueden ni deben festejar. No se bancan la alegría porque, como decía don Arturo Jaureche, lo decía en otro contexto, cierto, pero que bien cabe esta frase ahora, ¿no? Nada grande se puede hacer sin alegría. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Los pueblos deprimidos no vencen ni en el laboratorio ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o largo plazo. Y cerramos nuestro segmento mundialista. Cabulero. Cabulero. Nuestro cruce entre cultura y fútbol. Y lo vamos a hacer con un homenaje a nuestro dios pagano, ¿no? El dios pagano de la redonda. ¿Quién es el dios pagano? ¿Sí? Y don Diego. De Diego, claro. Que tiene su propia iglesia. Claro, que tiene la iglesia maradoniana, es cierto. El Diego seguro, desde el cielo, todavía debe estar festejando con la botella esa cortada con tijera. Y el fernecito. El fernecito adentro, bueno, seguro. Bueno, cerramos con Para Verte Gambetear, del recortado Alorza, con temas del gordo Alorza. Cerramos todos los bloques mundialistas. Y nos fue bien.

Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Arrancamos esta segunda hora del programa con un recuerdo. Como siempre vamos a hacer un recorte, ¿no? Porque no hay mucho tiempo. Pero, ¿qué recorte hacer para hablar de un personaje como Manuel Puig, del escritor Manuel Puig? A ver, hacemos prevalecer lo mal que se llevaba con su padre y el pueblo de General Villegas, que lo llevó a decir que había nacido en el lugar equivocado. O contamos que para escapar de esa situación opresora, tanto él como su madre, de lo que más disfrutaban era de sus escapadas al cine, que les llevaban a mundos lejanos y quizás deseados. O subrayamos su férrea militancia como homosexual en momentos en que solo nombrarlo te podía costar la vida. O hablamos de su escritura desestructurada que llevó a Murakami a decir que uno de sus escritores favoritos es Manuel Puig por su imaginación tan libre. O nos quedamos con la reflexión de Ricardo Piglia, que no titubeó en afirmar que Puig fue más allá de la vanguardia. Demostró que la renovación técnica y la experimentación no son contradictorias con las formas populares. El 30 de octubre de 1977, cuando el indispensable periodista español Joaquín Soler Serrano tuvo a Puig sentado frente a él, captó que aquellas escapadas al cine junto a su madre habían sido esenciales para que pasara todo lo que pasó después. Bueno, el cine era tu ventana al mundo. Sí, totalmente. Porque además de esa naturaleza, ¿no?, el clima humano era también duro. Sí, era muy especial, ¿sabes? ¿Qué te podría decir? Era la vigencia total del machismo. Allí estaba aceptado que debían existir fuertes y débiles. ¿Comprendes? Y lo que daba el prestigio era la prepotencia. Lo que realmente hacía respetar a alguien es que gritara fuerte. ¿Comprendes? Y bueno, la escuela de todo ese sistema de explotación, yo creo que estaba en la pareja misma. En los hogares había un señor muy nervioso que con poco control sobre sus nervios gritaba y mandaba. Que mandaba y una señora que o se hacía la sorda o acataba las órdenes, ¿no? Y no sé, yo rechacé todo eso. No pude, me pareció que era demasiado desagradable. Traté de ignorar esa realidad y, en cambio, tomar al cine como la realidad, entre comillas, no mi realidad. Es decir, las comedias estas musicales, las comedias sofisticadas de la Metro, todas estas cosas que sucedían en otros niveles, ¿no? Esta para mí pasó a ser la realidad. Y lo otro, el pueblo era como un western en el que yo había entrado, una película, ¿no?, que yo había ido a ver por casualidad. Sí, por error. Por error. ¿No? Pero de la que no me podía salir. Y la manera de salir de esa realidad fue estudiar italiano, francés y alemán para poder ingresar al mundo del cine en Europa. Tras varias experiencias en el viejo continente, descubrió que aquel patriarcado del que escapaba también se reproducía en esos ámbitos. Tras varios malos guiones cinematográficos escritos en inglés, un amigo le recomendó que lo hiciera en castellano, idioma que conocía mucho mejor, y que además se olvidara de aquellas viejas escenas de las películas norteamericanas que mal imitaba, y se volcara a escribir sobre algo que conocía. Y allí aparecieron su antiguo pueblo, que en la ficción dejó de llamarse General Villegas, para pasar a llamarse Coronel Vallejos. Aparecieron su primo y su tía, con los nombres cambiados, y se hizo presente una historia que lo llevó a escribir 30 páginas en 2 tardes. Y para poder explayarse tal como la historia se lo pedía, dejó de ser un guión cinematográfico para pasar a ser una novela. Y a la hora de titularlo, en 1968, en esa indispensable relación entre ficciones verdaderas de su infancia e indispensable mundo del cine, pasó a llamarse La traición de Rita Hayworth. Después vinieron Boquitas pintadas, De Buenos Aires a Fer, El beso de la mujer araña, Pubis angelical, Maldición eterna a quien lea estas páginas, Sangre de amor correspondido y Cae la noche tropical. En julio de 1990 falleció en Cuernavaca, en México. Tenía tan solo 57 años, ya que había nacido el 28 de diciembre de 1932. Es decir, que esta semana estaría cumpliendo los 90 años. Quizás no lo hayas leído y quizás si viste la película El beso de la mujer araña, que está basada en su novela, nos parece muy oportuna la explicación que Manuel Puig le dio a Joaquín Soler Serrano de por qué eligió esos personajes para escribir esa historia. Y la última de las novelas de Manuel Puig es El beso de la mujer araña. Está construida sobre una serie de películas contadas por un recluso a un compañero. De manera que son dos personas que están en una misma celda. Una de ellas es un activista político, el otro es un homosexual, y los dos se dedican a contarse películas. En efecto. Y este es un procedimiento que tiene además una fuerza extraordinaria. Muchos me han preguntado por qué la elección de esos dos personajes, ¿no? Y de algún modo pienso que es una continuación de mi tema de siempre. Yo necesitaba que uno de los dos protagonistas defendiese el rol clásico de la mujer sometida. Para que esto tuviera lugar hoy, ¿no? ¿Qué mujer? ¿Qué tipo de mujer? No se me ocurría un tipo de mujer que todavía estuviese aferrada a ese sueño, ¿no? De la realización amorosa mediante la sumisión. Entonces, en cambio, me pareció que un homosexual con fijación femenina, ¿no?, puede todavía, como no logra realizar la experiencia, ¿no?, puede todavía creer en esa ilusión, ¿no?, y defender ese rol. Y para el otro protagonista necesitaba un personaje dialéctico, alguien abierto a la discusión, ¿no? Y por eso la elección de los protagonistas. Manuel Puig, escritor. 28 de diciembre de 1932, 22 de julio de 1990. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Entre las muchas opciones para ver en Floreal Web TV, el canal del Centro Cultural de la Cooperación, además de las charlas, conferencias y los videos institucionales, hay una sección dedicada al cine con cortos de ficción y documentales. Y también hay una serie de programas periodísticos, entrevistas y series documentales. En Floreal Web TV también se pueden ver varias de las obras de teatro que pasaron por los escenarios del Centro Cultural. Reiteramos entonces una variada programación que puede verse en la plataforma Floreal Web TV, www.florealweb.tv. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. La economía de la competencia nos ofrece un mundo muy chiquito, concentrado, injusto. Un mundo al que solo pueden acceder unas pocas personas, según el mérito, dicen algunos. Mientras que la economía social y popular nos brinda un futuro de diversidad, de igualdad, de oportunidades. Todos los sábados nosotros acá intentamos mostrar que hay otra economía posible donde el bienestar de las mayorías está en el centro. Pero, ¿cómo le mostramos esto a la juventud? ¿Cómo les llegamos? Bueno, el INAES y la editorial Chirimbote entendieron que había que mostrar casos reales. Y lo plasmaron en un libro, se llama El Estruendo, cooperativismo para jóvenes. Estuvimos hablando con Martín Ascurra, que es coautor del libro e integrante de la editorial Chirimbote, y él nos cuenta cómo surge la idea de acercar el cooperativismo a las juventudes a través de la experiencia musical. Y bueno, les contamos que en principio respondimos a un pedido de la dirección del INAES, de Alex Roy y Milagros Moya, que bueno, queríamos acercar las ideas del cooperativismo a las juventudes desde un enfoque moderno, por decirlo de alguna manera, novedoso, creativo, dinámico, que atraiga a las juventudes, ¿no? Con las nuevas formas de ser también, ¿no? Porque las generaciones van cambiando, ¿no? Entonces se nos ocurrió trabajar sobre un grupo que hace una banda de música después de terminar el secundario y está ante la disyuntiva de responder a un capital exterior, digamos, o armar su propia empresa autogestiva. Y en medio de eso nos surge la idea de sumar a la banda Laderio Valdés, que es cooperativa también y que tiene una llegada hermosa al pueblo, ¿no? A muchos sectores sociales que intentamos llegar con este libro. Es un libro de 24 páginas de la editorial Chirimbote, de la serie Juventudes Libres. Uno de sus autores es Martín Ascurra y a él le preguntamos, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando tengamos este libro en nuestras manos? Y bueno, el libro es eso, justamente una búsqueda de lo colectivo como respuesta ante la propuesta individualista del sistema, ¿no? En las juventudes, sobre todo, que ataca tan fuerte y no les deja conseguir ningún futuro, ningún presente. Entonces, la salida cooperativa se muestra acá como algo posible, muy posible, no algo lejano, digamos, ¿no? No estamos hablando de utopías, sino de cosas concretas, que un grupo de pibes y de pibas armen una banda y puedan decidir lo que ellos quieren, transmitir las letras, las canciones que ellos y ellas quieren, la forma de organizarse como más les guste, como lo decidan entre todos y todas, y a su vez la responsabilidad que implica eso, ¿no? Comprometerse con el proyecto, con el trabajo también, porque en el fondo también se trata de una labor productiva, no solo artística, sino mantenerse, cobrar un ingreso cada uno y cada una, y tratar de que las personas que viven de ese proyecto puedan estar incluidas. Entonces, es toda una responsabilidad para cada uno y cada una. Se van dando cuenta de eso, ¿no? Y eso nos pareció importante transmitirlo a las juventudes en una época en donde se cree que las cosas no están al alcance de la mano, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros decimos que colectivamente podemos tomarlas. Que no se puede hacer de a uno ni de a una, sino como grupo. Y ahí es donde se rompe la cultura tan desarticulante del sistema, ¿no? En donde hay una competencia entre unos y otros para lograr un objetivo. Y en este caso es todo lo contrario, ¿no? Ese es el mensaje que queremos transmitir. Estamos conociendo el estruendo Cooperativismo para Jóvenes, que es un libro de la serie Juventudes Libres, de la editorial Chirimbote, y es una excelente idea para acercar el cooperativismo a las juventudes y que éstas entiendan, en casos concretos, de qué van estas experiencias. Entonces, ¿qué elementos del cooperativismo consideraron en la editorial pueden ser atractivos para los pibes versus el mérito, el individualismo, el éxito que proponen los modelos capitalistas tradicionales? Bueno, Martín Ascurra, coautor del libro, nos responde. Y bueno, así que respondimos el llamado desde nuestra editorial, que es cooperativa también, y de la mano de Nadia Fink, que es coautora junto conmigo, y Pitu Sá, que es el dibujante de todas las antiprincesas. Y los tres armamos esta historia, que nada, tiene sus idas y vueltas, su búsqueda propia, están buscando el camino propio, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchas personas en este momento, en donde el país y el mundo está atravesando crisis distintas de humanidad, crisis económicas, en donde cuesta encontrar el camino propio, pero hay más ganas que nunca de buscarlo. Entonces, ahí empieza a darse una historia entre un grupo de pibes y pibas, que cada uno con su rol, desde su rol, desde su participación y su compromiso progresivo, ¿no? Porque no es algo que se nazca con el compromiso, sino que es algo que se va asumiendo, van encontrando la forma de armar una cooperativa y van descubriendo ese mundo y todo lo que ese mundo implica, que tampoco es una cuestión formal, sino también una cuestión de valores, de formas de ver el mundo distintas a las que ofrece el mundo capitalista, ¿no? Que es el mundo de la competencia y de la meritocracia, ¿no? En donde se supone que uno no progresa porque no quiere. En este caso, sabemos que el mundo no ofrece las mismas posibilidades para todas las personas, entonces es importante rescatar ahí lo colectivo, cómo a través de la unión entre las personas, con un objetivo común, pueden ir superando las trabas que pone el sistema, ¿no? Las trabas económicas, pero también sociales, pero también culturales y que te tira para abajo todo el tiempo, ¿no? Entonces este grupo de chicos y de chicas va descubriendo ese mundo. Te invitamos a conocer los libros de la editorial Chirimbote. Si todavía no los conoces, los podés conseguir perfectamente. Tiene su serie Juventudes Libres, o también hay otra que se llama Antiprincesas y Antihéroes. Son recursos muy útiles para nutrirnos de una mirada antisistema. Le preguntamos a Martín Ascurra, coautor del libro e integrante de la editorial Chirimbote, que nos cuente él dónde conseguir los ejemplares, las redes, precios, etcétera, etcétera. A ver, lo escuchamos. Y bueno, en principio queremos que el libro llegue de manera gratuita a algunas escuelas y proyectos educativos de gestión social. Esa es la idea, pero mientras tanto se puede conseguir en nuestras tiendas, en nuestra tienda virtual y en librerías que venden libros de Chirimbote. Eso se puede ver en nuestro Instagram, en la bio, ahí figuran los puntos de venta, y está también la tienda virtual donde se puede pedir online, ¿no? Con envío a domicilio. La tienda es Chirimbote en Instagram. Y el precio del libro es de 1.500 pesos porque, como siempre, queremos que sean libros accesibles, que puedan ser adquiridos por todas y todos. Bueno, muchas gracias. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes. Te gusta vivir, que no vuelves por las Cerramos nuestra columna de hoy, como lo hacemos siempre, con un tema musical y no podíamos elegir otra canción que no sea de la de Leo Valdés. Cerramos el bloque con Inocente. Con el tiempo, las heridas ya se pudieron curar. Ahora dime qué se siente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Última visita del año de Juan Carlos Junio a Desde la Gente. En general lo presentamos diciendo que es diputado mandato vencido, que es el director del Centro Cultural de la Cooperación, que es uno de los referentes del Partido Solidario, pero escuché por ahí que le gusta que lo presenten sobre todo como revisor de cuentas del Club Colegiales, que de todos los cargos que tiene es el que más le interesa, ¿es así? Sí, es así, es así. Es así. Bueno, sí, y sí. El de profesor de historia también. También, también, también, pero el de revisor de cuentas del Club Colegiales tiene el comentario, tiene un simbolismo afectivo muy grande. Yo fui directivo del clubcito de mi barrio a los 17 años. Ah, esa no la tenía. Y tengo, no sé, como 50, 60 más, ya no sé cuántos. Durante casi toda mi vida fui directivo, pero no es nada que ser directivo. Yo voy a ese club desde que tenía 7, 8 años. Claro. Ahí tengo mi núcleo de amigos, muchos de los cuales seguimos siendo amigos, claro, a pesar de un largo tiempo transcurrido de la vida. Y bueno, es el lugar en el mundo, es mi lugar en el mundo. Ahí están mis amigos, mis vecinos, ahí conviví con mis viejos, que en fin, es mi identidad. Es como por ahí alguien dijo alguna vez, es la primera patria, el barrio. Bueno, claro, en el caso mío, ahí en Colegiales se materializa en ese club de barrio, ¿no? Claro. Te corregiría lo del principio, que dijiste clubcito. No, no es un club. No, es un club. No, es un club que tiene algunos centenares de socios, tiene como impronta, tiene 300 pibes en una escuela de básquet que ya tiene... Yo mismo fui a esa escuelita, o sea, es una escuelita de básquet que tiene 60 años y tiene una gran tradición. Tiene un gran valor en el barrio, social, cultural y deportivo, claro, ¿no? Pero después, bueno, nosotros íbamos ahí y seguimos yendo a jugar, claro, al truco, pero, a jugar al billar. Claro, me refería a lo de clubcito, de no ponerle el diminutivo, no al tuyo, sino a todos los clubes de barrio. Quiero significar, ¿no?, que, claro, es un club chico, en relación a medianos y grandes. Pero bueno, es el típico club de barrio, efectivamente. Claro. Sí. Pero que de ahí, de esos clubes de barrio, que la derecha tanto... denosta y tiró abajo y qué sé yo, de ahí surgieron todos nuestros campeones que acaban de, sí, de ganar una Copa del Mundo. Sí. No es este menor el es tema. Es una escuela de dirigente los clubes, claro, del barrio. Cuando vos, claro, sos directivo, miembro de una subcomisión. Yo fui directivo a los 17 años, ¿no? Que paradójicamente yo ya era militante político de izquierda y un señor que era, era retirado de las Fuerzas Armadas. Era un suboficial, sargento. Y me llevó él, sabiendo, mira, que yo era un militante ya de izquierda a los 17 años, pero él me llevó y me fui secretario de actas del club y ahí me tuve que comer a hacer todas las actas. Y después fui de todo, claro, tuve todos los cargos, pero lo que importa es que se armó un grupo de jóvenes muy numeroso y bueno, ese grupo de jóvenes después hicimos crecer mucho al club. Ahora ya no somos, ahora somos los veteranos que los jóvenes nos quieren echar. Bueno, como hicimos nosotros con aquello que decíamos los viejos. No es casual que empecemos hablando de deportes en este fin de año, a donde se está cumpliendo una semana de ser campeones del mundo y que lo vamos a hacer por 4 años más. Ya está, va bajando la espuma. ¿Qué queda de toda esta movilización popular, de toda esta alegría y también de este título obtenido? ¿Qué va quedando? Yo creo que el acontecimiento da como para reflexionarlo mucho, ¿no? Porque me parece que se conjugaron algunos factores que trascienden a la alegría del triunfo deportivo, que bueno, es el triunfo deportivo más extraordinario que puede tener un país, un pueblo, por lo tanto, es casi, esa parte es casi obvia, ¿no? Pero aquí ha concurrido dos factores. Por un lado, esa necesidad imperiosa que tienen los pueblos y muy particularmente el nuestro, que es la de juntarse, manifestarse, celebrar todos juntos, uh-huh, más que nada cuando hay un triunfo, ¿no es cierto? Pero aunque no lo hubiera, es una necesidad imperiosa de las sociedades de tener un contacto físico y celebrar, ¿no es cierto? También se juntan las sociedades de tiempos inmemorables ante las tragedias y ante la muerte, pero sí, ni que hablar que hay una necesidad imperiosa de celebrar en la sociedad moderna, sigue existiendo esa, esto es demostrativo de esa gran necesidad, ¿no? Y creo que confluye en este caso en particular ciertas características que muchos otros ya han destacado del grupo humano futbolístico, en el que es un grupo humano que nosotros desde nuestra visión que tenemos que valorar y rescatar, que han logrado crear una situación de gran fraternidad entre ellos, de gran amistad y solidaridad entre ellos, sí, y a su vez ser muy eficaces, claro, y a su vez, claro, es una conjunción de buenos valores junto con un gran compromiso profesional, laboral, con vistas a tener buenos resultados, en el mejor sentido de la palabra eficacia. Pero, insisto, sobre la base de buenos valores, porque se puede ser eficaz y no estar, sí, acompañado de buenos valores, de valores de Yo rescato esto de la fraternidad, la amistad, la solidaridad, que se nota en este grupo que lo irradia. Por ejemplo, lo contrario al egoísmo, lo contrario al individual. Entra uno, sale el otro. Nadie reprocha que me sacaron, que me pusieron, que el técnico es bueno, que el técnico es malo. Todo se debe a una causa común, ¿no? Empezando por el propio Messi, que también irradia una conducta solidaria y no una conducta excluyente porque es una vedette. Claro, se vio en el penal contra Países Bajos. Cuando ganan, hay una toma desde arriba que van todos los jugadores corriendo a abrazar a, no me acuerdo quién fue el que pateó el penal, que hizo el gol, y hay uno que se desprende y que va al arquero. Sí, sí, sí. ¿No? Y que Messi, es Messi. Messi, claro, es Messi, sí. Messi. Fantástico. Sí, irradian todo eso, uh-huh, incluyendo al técnico. Sí. Un clima de fraternidad, de amistad, de solidaridad y a su vez de gran compromiso y muy eficaz. Finalmente triunfaron, ¿no? O sea que ahí hay, y creo que eso hace que el pueblo, que el pueblo muy mayoritariamente, además de la celebración de un triunfo, tiene una carga de simpatía, de amor hacia todo eso, no es solamente al triunfo, ¿no? Bien. Pero en medio de los festejos, y quizás porque nos escuchaban a nosotros y decían, bueno, en algún momento te vamos a hacer hablar de la ciudad de Buenos Aires, en medio de los festejos, la Corte Suprema hace una acordada por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que en su momento Alberto Fernández había quitado algunos puntos que antes les había dado Mauricio Macri, y en esta acordada dicen, bueno, que finalmente que le correspondería, porque todavía hay que ver cuál es la decisión final, si es constitucional o no la medida, pero por ahora el gobierno nacional tendría que pagar diariamente unos pesos para que se recupere parte de lo que había quedado en el camino. ¿Qué opinás de esta acordada, de esta Corte Suprema tan particular? Sí, bueno, lo de tan particular es un modo muy diplomático, sí, periodístico, sí, no sé. Es una corte corrupta. Es una corte que corrupta en términos morales. Bueno, la propia Cristina habló que hay una mafia judicial y está, la corte es la cabeza del poder judicial. Es un poder judicial que eximió a Macri y al ministro Aguad, que espiaban a los familiares del submarino. Es una corte que dos meses atrás, una ley derogada hacía 16 años en el tema de la magistratura, del Consejo de la Magistratura, revivió una ley derogada hacía 16 años. O sea, es una corte, como hoy decía un jurista famoso, es una corte indecente. Entonces, cuando vos tenés una impugnación de ese tipo, lo estrictamente legal, que en todo caso ya sabemos que lo legal también es materia interpretativa, porque por algo está aquello de las dos bibliotecas o cinco bibliotecas. Depende también del lugar político, de tu voluntad, de tu deseo de... Entonces, esta es una corte que está alineada con el macrismo, con la derecha y fundamentalmente con el poder económico mediático. Está condicionada por el poder económico mediático, subordinada al poder económico mediático. Si uno lee las portadas de Clarín y de La Nación, va a ver el entrelazamiento que hay entre la corte y fundamentalmente Comodoro Py, y cómo acompaña esa prensa los fallos de la Corte y Comodoro Py, y a la inversa, cómo los invoca, claro, a que se manifiesten en determinado sentido. Hay un imbricamiento de poder entre ese cacho grande determinante del Poder Judicial, que es la Corte Suprema y Comodoro Py, y los poderes económicos y los poderes mediáticos. Eso es, de algún modo, la hegemonía del poder en un sentido genérico en la Argentina, ¿no? Así que este fallo es un fallo político para robustecer a Rodríguez Larreta, para disminuir al Poder Ejecutivo, al Presidente de la Nación, en este caso a los gobernadores, porque si bien hacen la manganeta para aparecer con cierta ecuanimidad, primero que no le dan lo que pidió Larreta, sino que le dan un poco menos. Segundo, que no lo tienen que sacar de la coparticipación, o sea, de las provincias, sino de la Nación. Pero, en realidad, la Nación, no le sobra nada a la Nación. Si la Nación le tiene que dar más a este distrito, de algún lado lo tiene que sacar. O lo va a sacar del presupuesto de salud, de educación, o a las provincias, o a quien fuere. Y, de hecho, ahí la Corte está gobernando. Ese es el otro problema. La Corte está asumiendo poderes propios del poder legislativo, claro, todo el tiempo lo viene haciendo eso. Y del Ejecutivo, porque parece el Ministerio de Economía que decide qué fondo tiene, claro, que ir a dónde. Y allí es que tenemos un problema mucho más grave todavía, que es el deterioro del sistema democrático. Porque si lo unimos a que el Parlamento está dejando de funcionar producto de que la oposición no concurre, no, como en la vez que hizo un escándalo fenomenal, vergonzoso, con el pretexto del cambio de dirección de la Cámara de Diputados, que en realidad era la misma, no había se iba razón a renovar, de cambio, claro. Claro, y en realidad impidieron que se creen 8 nuevas universidades y de vuelta impidieron que se creen las 8 nuevas universidades y que se le dé la posibilidad de acceder a la jubilación a 800.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres. Sí, claro. Ya lo había hecho Cristina, pero con 3 millones y medio de personas, y también con esas 3 millones y medio de personas que se accedieron a la jubilación mediante la moratoria, también había un 75% de mujeres. Yo recuerdo, porque un especialista en cuestiones previsionales me lo explicó, el claro. tema de género, ¿no? Y se oponen y no. Entonces, si no funciona el Parlamento porque lo obturan, si vos tenés un poder judicial inficionado en la negación de justicia y a favor de un. Tenés una situación peligrosa. Sí. Peligrosa. Y quiero terminar de decir, ya que menciono la democracia. La democracia no es solamente una especie de atributo que inventaron en la Revolución Francesa. Como para que haya mejor convivencia, que por supuesto lo hay en un equilibrio de los tres poderes. En realidad es una necesidad imperiosa de las grandes mayorías de los pueblos. Los factores de poder económico, mediático, militar, cultural, pueden per se, por su propio poder, gobernar, porque tienen el poder para imponer todo lo suyo desde ese enorme poder que han concentrado. Sí. Quien necesita de la democracia, y por eso es quien la tiene que defender, son las grandes mayorías, es el pueblo, porque en el juego auténticamente democracia, grandes mayorías pueden desplegar una lucha social, cultural, para ampliar derechos, para ir creando cosas. Si se restringe, lo peor que le puede ocurrir al pueblo es la dictadura. Más allá del aspecto represivo, sí, sí. no hay posibilidad de desplegar lo que antes, lo que se solía decir la lucha de clases, la lucha social y política, los efectos de ampliar derechos y lograr conquistas, que hay que arrancarle a las minorías siempre. Sí, y estamos en un sistema demasiado presidencialista quizás, pero también quizás sea necesario empezar ya a hablar de la necesidad de que, por ejemplo, en diputados haya la cantidad de bancas necesarias como para poder legislar en función de aquello que a las mayorías le conviene. Por ejemplo, necesitábamos 129 diputados, diputadas para que haya quórum, hubo 124 el miércoles pasado. Y quizás también haya que hacer campaña ya para que más legisladoras y legisladores puedan entrar al Parlamento. Pero es ya que tenemos que empezar. Sí, ese cuadro que vos describís, cuantitativo, pero que en definitiva en un punto es determinante en el Parlamento, porque la relación de fuerzas no es solamente una cuestión aritmética. Ya sabemos que se construye con épica, con iniciativa, con movilización popular, etcétera, etcétera. Pero también en un punto hay un problema cuantitativo. En realidad ese problema cuantitativo que vos decís es la consecuencia que en el 2021 el Frente de Todos tuvo una performance muy baja. Sí. Porque 4 millones que habían votado en el 2019, 4 millones de ciudadanas y ciudadanos no fueron a votar. No votaron a la derecha, pero no fueron a votar. Sí. Y la consecuencia de eso es esta relación de fuerzas en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, aunque en el Senado también se retrocedió, sí. que impide entonces que una mayoría popular en el Parlamento tenga más poder. Por lo tanto, este 2023... es muy determinante, no solo en el tema parlamentario, sino también que se elige presidente, presidenta de la nación, y hay una ofensiva de la derecha cada vez más furiosa, más brutal y más antidemocrática. Así que hay que volver a movilizar al Frente de Todos. El gobierno tiene que interpelar al pueblo con medidas populares, y sobre esa base volver a recuperar el triunfo en el 2023. Claro, y explicar, ¿no?, que no va a haber 8 universidades públicas, que no va a haber jubilación para 800.000 nuevas. Nuevas jubilaciones, porque faltaron, ¿cuántos? 4 diputados. Cinco diputados. Había 2 más del Frente, pero que uno, Eduardo Fernández, recién operado, no pudieron estar. Igualmente faltaban 3. Sí, pero los otros interbloques, los bloques más chicos, creo que la mayoría tampoco fueron. Sí. Digo, interpelar en ese sentido, ¿no? En el sentido de explicar que esto no va a haber 8 universidades porque no se fue a votar. Exactamente, ¿no? Hay que explicarlo todo lo que se pueda, más allá, estoy de acuerdo, con que tenemos los medios de comunicación los manejan en el 80-90% ellos, y lo no se pueden jubilar y no va a haber universidades. Creo que son dos casos muy arquetípicos, ¿no? Ya Macri había dicho hace unos años, yo por ahí hace poco lo escribí, ¿para qué se están creando tantas universidades? O sea, que hay un problema ideológico, hay un problema de clase en esto de que no quieren votar las universidades, ni tampoco quieren votar la jubilación de las 800.000 personas, porque se va a gastar plata. Ustedes fíjense que por esas 3,5 millones de personas que decíamos recién, que se incorporaron al sistema jubilatorio durante el gobierno de Cristina, que por otra parte la deuda de aportes previsionales que tenían, se paga. La pagan de su propio ingreso previsional, pero mientras tanto acceden al PAMI y acceden a un ingreso. Para eso son los gobiernos, para mejorar la vida del pueblo. Pero que al mismo tiempo generan una rueda. Consumen, etcétera. Pero la Argentina es uno de los países que tiene lo que le llaman la cobertura jubilatoria más grande, más importante del mundo, 90%. No me acuerdo si 91, 93 o 95 de las personas en condiciones de jubilarse están jubiladas. Sí. Eso también contribuye a que el gasto jubilatorio sea fenomenal. Porque si vos no tenés los 3,5 millones esos y los 800.000 estas, vas a tener un gasto jubilatorio mucho menor. Sí. Y vas a tener 4,000,000 y pico de gente mayor a la vera del camino, olvidado de la mano de Dios, sin ingresos, sin medicamentos, sin nada. Bueno, entonces gastas menos. Vas a tener un Estado supuestamente más eficiente en la visión de la derecha. Eso es la consecuencia de los gobiernos de derecha. Por eso tenemos que ir a gobiernos populares, más allá de todas las imperfecciones, de todos los errores y todas las contradicciones que tienen los frentes populares. Hoy es 24 de diciembre. Última participación tuya en Desde la Gente en este año. Digo, hay posibilidades de algún mensaje por la Navidad, pero también por el fin de año. Hay gente ahí que te está escuchando y que debe estar pensando, bueno, ¿y qué nos puede llegar a decir pensando en el 2023 Juan Carlos Junio? Bueno, este es un programa del Movimiento Cooperativo del Instituto Movilizador. Nosotros los cooperativistas toda la vida tuvimos muy en cuenta las cuestiones políticos, sociales, además de obviamente las culturales, y sentimos que tenemos un rol, un papel que cumplir en un sentido progresista y en un sentido democrático. Uh-huh. Bueno, justo en este año celebramos los 20 aniversarios del Centro Cultural, del cual seguramente ya se habló mucho. Pero desde allí y desde todas las convicciones políticas y de las convicciones partidarias y sociales, en fin, de todo tipo, creo que nosotros tenemos que convocar en primer lugar a militar, ¿no? No, la militancia es un grado, yo diría, de conciencia importante. Me refiero a la militancia político-partidaria, a la militancia cooperativa, o a la militancia religiosa, o a la militancia en el club de barrio, o a la militancia en el centro de estudiantes. Lo que en primer lugar importa es que la sociedad sea protagonista y participe. Uh-huh. No es solamente ir a grandes actos en la Plaza de Mayo, lo cual hay que hacer, y creo que necesitamos más de esos actos, ¿no es cierto? Interpelar más a que la sociedad sea más activa, luche. En fin, nosotros necesitamos que tener una visión esperanzadora, y la visión esperanzadora está dada precisamente en que haya más protagonismo de la sociedad del pueblo. No es una frase hecha esto del protagonismo. En la medida que hay mucho más acción del pueblo, tonifica a las fuerzas populares, porque ellos tienen el poder fáctico, el poder real, el poder económico. Uh-huh. ¿Qué es lo que tienen los frentes populares, los gobiernos populares, los partidos populares? Al pueblo. Claro. Entonces, si el pueblo participa es una cosa y es protagonista, o no lo es otra cosa. Entonces, ahí nosotros tenemos una ventaja potencial que a veces está dormida y que nosotros tenemos que tratar de interpelarla, en primer lugar los gobiernos, pero también desde los movimientos sociales, para que con optimismo vayamos a que nuestro país siga teniendo un gobierno y un frente popular. Es más, no solo es trascendente para la vida de nuestro pueblo, sino para toda América Latina. Nosotros venimos con un continente con triunfos populares, más allá de que luego son, yo insisto, acosados por el poder real, por la derecha, para desgastarlos, etcétera, etcétera. Venimos de un triunfo en Brasil, porque es cierto que el 49% votó un fascista, pero finalmente el presidente va a ser Lula, que es un gran personaje progresista. Entonces necesitamos que la Argentina en el 2023 triunfe un gobierno popular y sostengamos el proyecto latinoamericano, el proyecto continental, que con el cambio en el país más importante del continente como Brasil, más México y la Argentina, más Colombia, más todos los otros, creo que se nos abre una gran perspectiva. Bien, bueno, habrá que tener inventiva no solamente entonces en los gobiernos, sino también en el pueblo para ver cómo accionamos en función de esos objetivos. Sí, efectivamente, sí, sí. Bueno. Es más, nosotros incluso en el movimiento cooperativo tenemos una ¿cómo diría?, una responsabilidad con los sectores medios de la sociedad, ¿no? Sí. Y que son un ámbito de disputa político-cultural. Sí. No solo los pequeños comerciantes industriales, los abogados, los médicos, los periodistas, los ingenieros, los profesionales, maestras, maestros, en fin, la clase media aspiracional. Ahí hay millones y millones de ciudadanas, ciudadanos en las que nosotros tenemos una gran superficie de contacto, el mundo de la cultura, en fin, en el que tenemos que seguir bregando para ganarlos a la causa progresista. Bueno, buen 24, buen 25, buen fin de año, Juan Carlos Junio. Gracias por haber pasado una vez más por aquí, por Desde la Gente. Y buen cierre, ¿no? Sí. Que señalaba Juan Carlos. Militancia, protagonismo y participación, ¿no? Es el ideario político y el ideario del movimiento cooperativo. Así que bueno, un gran abrazo. Que tengamos un buen 2023. Terminamos con la selección. Sí. Con un buen 2022, seguimos teniendo los grandes problemas sociales y económicos como siempre, pero pudimos celebrar todos juntos. Muchísimas gracias. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En enero, Pompeyo Audivert vuelve con Habitación Macbeth en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y concitar así una unidad referencial con los espectadores. Es, a fin de cuentas, una estrategia teatral muy común. Apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse no lo es. Por eso Shakespeare y Beckett son geniales. No quieren reflejar al mundo, sino revelar su condición de lápida. Habitación Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo. Habitación Macbeth, versión para un actor, de Pompeyo Audivert, sobre Macbeth, de William Shakespeare. Para ir reservando entradas en enero, los viernes a las 22 y los sábados y domingos a las 20, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Nos vamos, no queda ya nada de tiempo. Con un breve cierre recordatorio y algún deseo en este final de programa. La fecha queda picando desde siempre, porque hoy, 24 de diciembre, recordamos a Luca George Prodan, el músico italo-escocés argento, que había nacido el 17 de mayo de 1953 y que falleció el 22 de diciembre de 1987, es decir, hace 35 años, o sea que ya lleva más tiempo de muerto, 35 años, que los que vivió, claro, que eran 34. ¿Algún deseo o algo para este cierre? Yo puedo despedirme con una frase. Hace un rato recordábamos que Jaureche decía: nada grande se puede hacer sin alegría, nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Sí, sí. Bueno, el filósofo Gilles Deleuze dice: el poder requiere cuerpos tristes, el poder necesita tristeza porque puede dominarla. La alegría, por lo tanto, es resistencia, porque no se rinde. La alegría, como potencia de vida, nos lleva a lugares donde la tristeza nunca nos llevaría. Entonces el deseo es que no perdamos la alegría. Claro, no hay que perder la alegría. Nunca, sí, sí. Nunca. Y clausurar, sí, ahí estaría de acuerdo con eso que está de moda ahora de clausurar. Sí, así, ¿no? Sí. Clausurar a todos los aguafiestas. Sí. Tal cual. Sí. Nos vamos, obvio, con esta noche de paz. Sí. Que es muy poco navideña, sí, ¿no? Pero es muy propicia para el festejo. Y con un dato que nos tira Roberto Pettinato en su libro Sumo por Pettinato, allí el saxofonista le pregunta a Germán da Funcio cómo surgió la idea de hacer una versión punk de La Noche de Paz. Y el guitarrista de Sumo contestó: no teníamos temas y salió nuestro vano intento de tener un hit navideño. ¿A quién podría habérsele ocurrido algo así sino a Luca Prodan? El tema igualmente fue pasado en Navidad, aunque en su letra, tan cínica como siempre, se podía escuchar mamá e hijito con un antifaz disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible. Así que, entre tanto villancico anodino, cerramos con Sumo y esta Noche de Paz que ya está sonando. Nos vemos la semana que viene. Dale. Nos vemos en el último programa. Feliz noche buena para todos. Sueña un sueño imposible.